Muy bienvenidos, amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente. Junto al pastor Horacio Rodríguez, les hablo, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. En el estudio de esta semana vamos a ver el desarrollo de la guerra del dragón contra Dios. Y vamos a ver cómo se esfoza esto, porque resulta que la gran guerra entre Satanás y Jesús, o Jesús y Satanás, sí. Está luchando contra el Señor para atraer, la verdad, cosas terribles. Vamos a ver un poquito lo que es su identidad, su actividad, de una bestia que sale del mar, de una bestia que sale de la tierra, también su identidad y su actividad. Y una imagen que se presenta allí, viendo también identidad y su actividad. Vamos a considerar Apocalipsis 13, Apocalipsis 17 y Apocalipsis 12 del 14 al 16. Ahora fíjate, Apocalipsis 12, 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bueno, aquí tenemos una descripción de las actividades desde el centro de nuestra lección. La verdad es que aquí no dice bestia, fíjate, sino que dice el dragón. Y es el dragón el que va a dirigir esta bestia que sale del mar, va a estar detrás, y la bestia que sale de la tierra. Así que tengamos presente esto, y en este sentido, él dirige y entrega ese poder, pero se llena de ira, ¿no es cierto?, con una mujer que no pudo destruir a su hijo, ¿te acuerdas tú que aparecía también ese acontecimiento? Pero con el resto, con los aquellos que siguen y tienen estas dos características, guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Creo que sería bueno que viéramos las características de la bestia y cuáles son las fases de su existencia. Fíjate, Apocalipsis 13, 1 al 4 dice: y me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá luchar contra ella? Bueno, aquí vemos que en realidad se habla, cuando se habla de bestia, cuando se habla del dragón, recordemos que esto es simbolismo. Ahora, cuando vemos que esta bestia sube del mar, el mar, recordemos que son lugares poblados. Siempre en la Biblia nosotros tenemos que se habla de desierto como lugares con poca densidad poblacional. No es un desierto como el que conocemos nosotros. A veces nos imaginamos como el desierto de Sahara, pura arena solamente. No, no es eso. Entonces, esta bestia que sube del mar, sube de un lugar donde donde hay bastante población. Donde hay pueblos, naciones y lenguas. Exactamente. Entonces, la arena del mar representa de alguna manera esa situación. Ahora, hay unas características acá que uno debería pensar, porque dice que se paró sobre la arena del mar. Incluso hay una interpretación que es el dragón que está esperando que salga de la bestia, que surja. Y de hecho vamos a ver algunos datos importantes en relación a esto, pero proféticamente fue dicho mucho tiempo antes y se cumplió para señalar que efectivamente quién es ese poder, porque la bestia representa un poder, tanto político como religioso también. Ahora, recordemos que esto ocurre luego de la caída del Imperio Romano. Claro, entonces, acá dice, fíjate, justamente dice, tiene algunas características de estas, tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y uno tiene que empezar a analizar un poquito lo que dice Daniel, y nos vamos a encontrar que allí están de alguna manera ejemplificados también estos diez cuernos, o sea, estos 10 cuernos con sus diademas, ¿no es cierto?, que son reinos que están apareciendo, y efectivamente la estatua de Nabucodonosor, ¿te acuerdas tú que al final Sí. Hay 10 reinos que se divide Europa. Entonces, por lo tanto, es Europa la que está de alguna manera siendo representada en este momento con esta bestia que sale y que tiene estas características, las características de la bestia y de su existencia. Y la bestia que vi, dice, y otra cosa que lo lleva a uno a entender esto, es que la bestia que vi, dice, sí, era semejante a un leopardo, a un oso y a un león. El leopardo, ¿no es cierto?, un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio el poder y su trono y grande autoridad. Y volvemos nuevamente a Daniel, y Daniel muestra esta misma secuencia, solo que Juan las hace de una manera inversa, bueno, demostrando como, que de allí viene todo, bueno, este... Correcto. Es como si Juan estuviese mirando hacia atrás. Claro. ¿Ah? Entonces, generalmente nosotros hablamos de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y él habló en sentido inverso, como que él está mirando esta secuencia hacia atrás. Entonces, esta bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, es lo mismo que el dragón que aparece en Apocalipsis capítulo 12, versos 3 y 4. Lo que muestra la estrecha relación con la Roma pagana. Y otra característica que tú ves allí, por ejemplo, en versículo 4, dice, adoraron al dragón que había dado autoridad, ¿no es cierto? Dice, a la bestia, adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Fíjate, aquí se está dando que hay un poder que tiene, que está abarcando, es universal del momento, ¿no es cierto? Está de alguna manera ejemplificando ese poder que tú acabas de mencionar. Ahora, yo creo que es bueno que recordemos a nuestros auditores que esto de la bestia es un simbolismo. Recordemos, por ejemplo, que Estados Unidos está representada por un águila. ¿Ah? Nuestro país tiene como símbolo el cóndor y el huemul. ¿Ah? Son dos animales. Ahora podría decirse el huemul, por ejemplo, que es una bestia. ¿Ah? Un animal que representa. Aquí es un animal que está representando un poder, y por eso que habla del dragón que le dio autoridad a la bestia. Claro, y en el momento en que Daniel identifica estos animales, ¿no es cierto?, cuando dice que Babilonia, Grecia, Medo-Persia, ¿no es cierto?, y Roma, de alguna manera están siendo representados también por animales, y aquí uno ve que el poder último está ligándolo, Apocalipsis, Juan, a este poder que sale desde el mar. Por lo tanto, hay otra característica más. Y aquí aparece en el versículo 3 otro detalle que yo invito a nuestros auditores que investiguen un poquito más. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Nota que estas descripciones encajan muy ciertamente en la historia como un poder. ¿Qué poder tuvo esa caída tan fuerte, una herida mortal, ¿no es cierto? Pero dice que la herida mortal fue sanada. Por lo tanto, de eso vamos a investigar un poquito más. Correcto. Para dar detalles, pero esta bestia que sube del mar es un poder político que se levanta después político del religioso, imperio, es un poder de, político religioso después de Roma, después del Imperio Romano. Claro. Ahora también debemos decir que este poder fue un poder que persiguió a los santos del Altísimo, como dice las Sagradas Escrituras. Entonces, fue un poder que estaba persiguiendo a los cristianos, y esto fue un periodo que la Biblia lo declara aquí en Apocalipsis 13, 5 al 7, que esa actividad duró 42 meses. Bueno, vamos a conversar de eso. Gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Con la curación de la herida, la bestia vuelve a vivir. Esto hace que el mundo se admire y adore al dragón y a la bestia. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.